Son las 8 de la tarde, una hora menos en Canarias. ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes. Hoy es día 17 de octubre del 2013. Desde Gijón, Asturias, para todo el mundo, tu emisora favorita, Radio Crash FM en el 105 de tu dial y también por internet, www.radiocrash.net. Podéis descargar los programas en podcast. Bienvenidos al vuelo 605 musical. Todos los jueves emitimos este programa de 20 a 21 horas. Los domingos repetimos a las 12 del mediodía. Os habla Javier Arce. Y despegamos con la sintonía de esta música, Mark Knopfler, de Loan Road. En estos momentos se está celebrando una manifestación de los empleados de Tenneco, 200 y pico a la calle posiblemente. La alcaldesa Morillón le gusta salir en la foto, sale en la foto, pero no sé para qué, para ganar votos. No vale para nada, no hizo nada por Gijón ni va a hacer, no esperéis nada de ella. Pero el problema más grave es que no son 200 y pico de Tenneco. Cada día en Gijón, en Asturias, en España, están despidiendo a muchísima gente. Dicen que España va mejor, estos políticos, este gobierno, ¿no? Pero el problema es que el empleo que se crea ahora es bastante nefasto. Si antes ganaban 1.000, ahora ganan 500. O sea, antes cotizaban por 8 horas, ahora cotizan por 2. Y trabajan 10 o 12 horas. Cada vez vamos peor, ¿no? El rico cada vez más. Hay 750.000 ricos en España. Cada vez más. Y cada vez más pobres. 3 millones de personas en España están pasando necesidades. Que vaya la Fátima Báñez, la ministra de Trabajo, que dice que la gente no quiere trabajar. Que vaya a Cáritas, que vaya a la Cruz Roja, que vaya al Banco de Alimentos, que vaya y vea las necesidades de este país, de Asturias, de toda España, claro. Pero no, Ellos están en otro mundo, ellos inyectan dinero a los bancos. Los bancos, claro, les inyectan dinero porque necesitan los políticos. Los partidos necesitan de los bancos. Necesitan de los bancos. Y es una vergüenza inyectar dinero a los bancos, apoyar a la banca, apoyar a Blesa, los jueces. Blesa, un chorizo que estuvo en la cárcel pero ya está libre, y imputan al juez Silva, que lo metió en la cárcel, y lo quieren inhabilitar por 40 años. ¿A dónde vamos? ¿Dónde vamos con esta justicia? Con estos fiscales, el jefe de los fiscales, que dice que no se puede tocar a Urdangarín ni se puede tocar a Cristina. ¿A dónde vamos con esta gente? Esto está fatal. El Partido Popular, corrupto, con B, con dinero B, manejando dinero B, recibiendo apoyos económicos de los grandes constructores de este país. Y los jueces están dando vueltas, mareando los papeles. El juez Ruth está mareando los papeles y no hace nada. Urdangarín en la calle, la Cristina también, todos en la calle, chorizos, ladrones. Y el pueblo cada vez más pobre, cada vez peor. No es una vergüenza. Y luego el gobierno de Asturias, el gobierno y los diputados de Asturias, y no digamos de España, pero ya que estamos en Asturias, vamos a hablar de Asturias. Se están peleando, se estuvieron peleando para subirse el sueldo con 100.000 parados en Asturias. ¿Y los sindicatos? ¿Qué vamos a hablar de los sindicatos? Es penoso los sindicatos. Andalucía, los seres imputados en la cárcel, salen ahora de la cárcel con cargos y les aplauden como si fuesen héroes. ¿Pero qué está pasando en este país? El portavoz de Izquierda Unida estaba imputado. Y ahora tiene que declarar en un juicio. Manifestaron que si declaraba en un juicio iba a dimitir. Sigue ahí. ¿A quién vamos a votar? ¿Quién puedes votar? PSOE da pena y dolor. Con Rubalcaba, que se está cerrando a un puesto que está cada vez peor el PSOE. No está apoyando, sino está, sí, está apoyando al PP, no al pueblo. ¿Qué os voy a decir? Así está esto montado. Seguimos con la música. Vamos a escuchar a Neil Sedaka, Little Devil. ¿Despertaremos algún día de este letargo, de esta anestesia? ¿El pueblo, los ciudadanos? No esperemos nada de los políticos, ni de los sindicatos. El ciudadano, ciudadana, tiene que salir a la calle. Los estudiantes, que tanto dependíamos de los estudiantes antes, eran los que revolvían. Están ahí letargados, están dormidos también, todo el pueblo dormido, viendo que nos están dando hachazos, machacando, y seguimos igual. No lo sé. Gonna make an angel out of you. They say beware, but I don't care. I love you just the same. You're an old heartbreaker and a mischief maker, but I'm wise to your game. Whoa, whoa, whoa, hey little devil, everything is gonna be fine. Cause someday soon I'm gonna make you all mine.

Noticias. Un error en el desfile militar del día 12 de octubre provoca que los cazas de las Fuerzas Armadas dibujen la bandera gay en el cielo. El príncipe Felipe bromea: el ejército español siempre ha sentido debilidad por los trabucos. Volamos ahora con London Beard y ve Been Thinking About You. Ahora, en esa parada del autobús, estáis todos ahí aburridos, sentados. ¿Por qué nos ponéis de pie y a bailar? A bailar esta música. Y vosotros ahí en el taxi, ¿qué hacéis ahí aburridos en el taxi, mirando para el infinito? Poneros, moveros, moveros. El taxista también, moveros con esta música. Un saludo para todos los taxistas que nos están escuchando y los clientes. Oh, I did not want to understand. Deep down, I'm still confused about you. Oh, yes, I am, baby. I feel so in love. Oh, baby. What can I do? I've been thinking about you. I've been thinking about you. Esto es Radio Crash en el 105 de tu dial. Y tu programa favorito, Vuelo 605 Musical. Desde Gijón, Asturias, para todo el mundo. Mundo, mundo, mundo. Volamos con Robbie Williams, Sets the One. Son las 8 y 31 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias. Hoy es el santo de Alejandro, Balduino, Caterbo, Clemente, Dulcidio, Etelberto, Etelredo, Esuperia, Florencio, Herón, Ignacio, Mamelta, Mariano, Régulo, Víctor y Zanón. Después de estar aquí dilucidando el nombre más bonito para vuestro hijo que está naciendo ahora en Cagüeñes, el nombre más guay es Zanón. ¡Me gusta un montón! Volamos ahora con Connie Francis, Stupid Cupid. Stupid Cupid, you're a real mean guy. I'd like to clip your wings so you can fly. I'm in love and it's a crying shame. And I know that you're the one to blame. Stupid Cupid, hey, hey, set me free. Stupid Cupid, stop picking on me. I can't do my homework and I can't be straight. I meet him every morning by the half past eight. Stupid Cupid, I'm acting like a lovesick fool. A bailar esas piernas, esas melenas, esas calvas, todo el mundo a bailar. Stupid Cupid, stop picking on me. You mixed me up with good right from the very start. Hey, go play Robin Hood with somebody else's heart. You got me jumping like a crazy clown. And I don't feature what you put. Since I kissed his loving lips and wine, the thing that bothers me is that I like to find. Hey, hey, set me free. Stupid Cupid, stop picking on me. Since I kissed his love and lips and wine, the thing that bothers me is that I like it fine. Hey, hey, set me free. Stupid Cupid, stop it on me. Hey, hey, set me free. Stupid Cupid, stop picking on me. Stupid Cupid. Stupid Cupid. El príncipe Felipe nos dice: tengo dos carreras y un máster y ni siquiera tengo trabajo, pero no me quejo, soy el príncipe Felipe. Don Felipe de Borbón graba un videoblog llamando llorica al valenciano que limpia váteres en Londres. Este valenciano tiene varias carreras, está estudiado, pero Felipe dice eso. ¿Qué le vamos a hacer? Vergonzoso, ¿no? Volamos ahora con Tom Waits. La canción Marta, y se la dedico, por cierto, a Marta, una gran amiga. Una canción maravillosa. No perdáis la letra. So many years, she remembered my old voice while I fight the tears. Hello, hello, there is this Martha, this is old Tom Frost, and I am calling long distance. Don't worry about the cost, 'cause it's been 40 years or more now, Martha, please recall. Meet me out for coffee, where we'll talk about it all. And those were days of roses, poetry and prose, and Martha, all I had was you, and all you had was. We packed away our sorrows and we saved them for a rainy day. And I feel so much older now, and you're much older too. As a husband, as your kids, you know that I got married too. Lucky that you found someone to make

Volamos con James Morrison, "I Won't Let You Go". When it's black, take a little time to hold yourself. Take a little time to feel around before it's gone. You won't let go, but you still keep on falling down. Remember how you saved me now from all of my wrongs. Yeah. And if this love just feeling, and if this life was seeing, there's no time to be alone, alone. Buscar en otras emisoras, pero no encontraréis música tan bonita como esta, que llena de emoción y de sentimientos. Volamos ahora con King Taylor, "Dykes Like Dykes". Days like this, think about the ones that love you. And all I wanna do is live my life honestly. I just wanna wake up and see your face next to me. Every regret I ever will go set free, and it will be good for me. Days like this, yeah, you think about the ones that went before you. Days like this. Have you ever seen the sky? It's such a clear blue. And all I wanna do is live my life honestly. I just wanna wake up, see your face next to me. Every regret I have, I will go set it free. It will be good for me. It will be good for me. Os emocione, que sintáis la música. And all I wanna do is live my life honestly. I just wanna wake up, see your face next to me. Every regret I have, I will go set it free. It will be good for me. It will be good for me. Days like this, how you think about the ones that love you. Days like this, have you ever seen the sky? It's such a clear. El vuelo 605 musical está aterrizando con la música de Cantos Gregorianos, Los Sonidos del Silencio. Esperamos que os haya gustado la selección de esta música. Esta es la emisora Radio Crash FM, el 105 de tu dial, Gijón, Asturias. Que tengáis buena tarde-noche y por fin mañana es viernes. Saludos de Javier Arce. Buenas tardes a todos y a todas.